amor. A veces siento que quisiera irme, pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Quiero llevarte a un lugar donde no haya dolor, un lugar donde tú y yo estemos juntos. Quiero llevarte a un lugar donde no haya dolor, un lugar donde tú y yo estemos juntos. Debí llegar. Imaginé que tú eras mía y que yo te besé. La realidad es que es verdad que nuestro amor es para eternidad. Dos, hasta el final, te juro amor que no te voy a fallar. Donde tú estés yo voy a llegar y nada ni nadie nos va a separar. Seas mía, esto es real, no es una fantasía. Vente, vamos a vivir la vida, no dejes que la vida te que viva y sientes mi cuerpo que está ardiente, sediento de ti, vuelto todo un demente. No te apures, cosa got you back, just holla at your boy whenever you want. Entre más me pego, más te pongo caliente. Cada beso tuyo sabe bien diferente. Es tu sonrisa y forma de actuar lo que me pone mami bien mal. Déjate llevar por mi música, lentamente yo te envuelvo ya. Déjate llevar por mi música, lentamente yo te envuelvo ya. Nunca te voy olvidando, no. No hay manera que yo volviera. Yo son mis sentimientos que aman a esa persona. Eres tú, mami. Dicen que loco es el hombre que le dedica una canción a la persona que más ama en la vida. Déjame decirle que locos son aquellas personas que no conocen el amor. Sometimes I feel like I wanna go away, never come back. But you know what? I can't, because I love you. Gremio de Dragones. Cano, el alquimista melódico. This is how we do it. Mr. Doba Negrito Fino. Arcade Family. Edile más pesado. Música buena, chavalos.